En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Muy buenos días para todos ustedes, bienvenidos sean una vez más a su baño de neurona en este día domingo, en este domingo. Vox FM 94.5 a partir de este momento hasta el mediodía con 1900 ayer. Invitados están, comentarios, cumpleañeros, solicitudes, 22-23-01. Esmero 72. Estamos listísimos. Poniéndole ritmo. Bueno. guess you could come in your jeans or a silk top. Get dressed up. Eso es Nueva York, Nueva York, Nueva York. Me tienes, baila que te baila, que te baila. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer esta mañana con todos ustedes. Bailarles y bailarles y bailarles los recuerdos. Este baño de neuronas que me estaban contando lo encuentran fascinante, además de revitalizante. Mira, así me dijeron. No es paja, pero lo que vos decís es muy, pero muy cierto. Todos los domingos, mira, cuando empezás a poner esa música, empiezan los recuerdos a desfilar y ¡qué rico! 9:10, mañana de domingo, 1900 ayer con Ace. ¿Hace cuánto tiempo que ha estado esto sucediendo? La interrogante del grupo Ace, años 70. Sí, aquí estamos en 1900 ayer. ¿Y hoy qué vamos a tener? Pues entre otras cosas, tendremos que hablar de alguien que aún no descansa en paz, no le dejan descansar en paz, Juan Gabriel, sí. Además, las celebraciones en todo el mundo de los 70 años de Freddie Mercury a mediados de la semana pasada. Hablaremos también hoy de la triste noticia de que uno de los más brillantes artistas en todo el sentido de la palabra, porque además de escritor, pintor, compositor y cantante, Luis Eduardo Auté está en estado crítico, y también tendremos nuestras efemérides echándole un vistazo al calendario. Por ejemplo, ya tengo aquí mi primer apunte, que en el año de 1956, imagínense, en el 56, un día como hoy, la policía fue llamada en Londres, Inglaterra, para tratar de ponerle punto final a un relajo que estaban haciendo un montón de adolescentes después de que en un cine que se llama El Trocadero en Londres se exhibió la película Al Compás del Reloj. Al día siguiente, uno de los periódicos de más prestigio allá en Inglaterra, que se llama El Time, incluyó la carta de uno de sus lectores que daba una reseña del concierto, de la película, del relajo, y ponía, a ver, el ritmo hipnótico y los gestos salvajes de los intérpretes tuvieron efecto enloquecedor en unos adolescentes amantes del ritmo, y el resultado de su impacto fue la pérdida de todo autocontrol. Como ponen en las cartas las secretarias, las pocas que todavía existen, no omito manifestarles que, rápidamente, el film fue prohibido en muchos teatros de Inglaterra. Como hoy en 1956, enloquecía a la gente con el ritmo de Bill Haley y sus cometas. Ese de manera que la policía tuvo que ser llamada a un teatro en donde se había exhibido la película Al Compás del Reloj, la cual decía que traía ritmo que hacía perder toda clase de inhibiciones a los enloquecidos adolescentes. ¿Y usted no le encuentra así el ritmo demasiado relajadito, quizás? Porque esto, no sé. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Oh man, that music's gone, gone. When I go out and I want a treat, find me a band with a solid beat. Take my chick and we dance about. When they start rocking more, we start shouting, shout. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. De Bill Haley, que un día como hoy en el año de 1956 llegaba a las pantallas de muchos teatros allá en Inglaterra y era prohibida por producir histeria colectiva, ese enloquecedor ritmo, que era obra del diablo. Send me free, 'cause I'm Casanova, Casanova. El grupo se llama Barrabás. 9:24 a.m. Rápido está pasando el tiempo. El teléfono, ya saben, está dispuesto a complacerles en esta mañana de domingo. Recordemos que no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Y un día como hoy, pero en 1962, al pobre Ringo Starr le hicieron un desplante tremendo. George Martin, quien fue eternamente el productor de los Beatles, se había hecho cargo de un grupito desconocido para hacerles su primera grabación. Y entonces en la primera grabación ellos decidieron echarse así, Love Me Do. Entonces dijeron, hey, vamos a echarnos Love Me Do. Y vino el señor Martin y les dijo, miren, todo está bonito, todo está precioso, menos el baterista. Ese baterista no sirve, no me da lo que yo quiero, entonces consigamos a otro. Y ante ni modo, era el primer disco, estaban emocionados, dijeron, ay, está bueno. Y el primer disco de los Beatles, Love Me Do, salió con alguien más en la batería, no Ringo Starr. Hay tres versiones. Una, la que grabó George Martin con Andy White, solo Andy White en la batería. Esta otra, que la grabó posteriormente con Ringo Starr en la batería. Y hay otra con Andy White en la batería y Ringo Starr tocando la pandereta. Así que gran desplante para Ringo, que tuvo que estar en la banca. Pero esas cosas dieron resultado, porque estoy hablando del 62 y tres años más tarde. En el 65 ya los Beatles no eran ese grupito que había agarrado George Martin, sino era el grupo que empezaba esta semana una de las nueve en el primer lugar en la cartelera de popularidad de ventas de los álbumes de los long plays en esa época, número uno con Help de la banda sonora de su película. Y también un día como hoy, más tarde, dos años después, en el 67, fue importante porque los Beatles empezaron a grabar su otra película, The Magical Mystery Tour. Make your mind up fast. If you want it.

by someone. We can work it out. We can work it out. Música de McCartney y Lennon, primero con los Beatles y ahora con la banda de El Salvador. Las 9:35 son ya 9:35 aquí en la Vox FM. Aquí en Vox FM les saluda Sergio Gallardo, sí, desde aquí, 94.5, con su bañito dominical de neuronas. Nos vamos hasta 1971. Hoy, en el primer lugar, estaba Donny Osmond. Aléjate, pequeñita. Canción que un día como hoy, en 1971, se encontraba ocupando el primer lugar en las carteleras de popularidad allá en los Estados Unidos, en una nueva versión. Sí, era una nueva versión hecha por Donny Osmond, que era la parte blanca que había sacado la Metro Golden Mayer para tratar de adquirir parte del mercado que poseía entonces Michael Jackson. Go Away Little Girl, cantada por Steve Lawrence. Bueno, ayer me dijeron, hey, mira Sergio, no se te vaya a olvidar, por favor, ahí me pones a los Mustangs, pero mira, ahí me pones a los Mustangs, no se te olvide, ahí me pones a los Mustangs, vaya pues, aquí le pongo a los Mustangs. Bueno, ya que insisten, hagamos la doblete. Bueno, ya que estamos poniendo música nacional, vamos a hacerlo, vamos a ampliar. Lo vamos a ampliar porque estamos en el mes de septiembre, y el mes de septiembre es el mes en el que se conmemora la independencia de la patria grande. Entonces nos vamos a dar una vueltecita por el concepto así morazánico de la patria grande. Y comencemos de lejos. En el mes de la independencia pongamos música de los países centroamericanos, comenzando por Costa Rica. Va. En este mes de septiembre nos damos una vueltecita, sí, vueltecita de independencia. Por la patria centroamericana, comenzando por Costa Rica, con el grupo Vía Libre y su versión para Get Dancing. ¿Qué cosa es el sonideyo? Le pregunté a Baltasar Nicoya. Y él tiró una piedra a Pómez al fondo del río, y cuando esta volvió a salir me dijo: mírela, mírela, mírela cómo se sublimeja. De Nicaragua, de Costa Rica, pasamos a Nicaragua para ver cómo se sublimeja. Los perfumes, los que me sublimean, los que me sublimean. Los que me sublimean, son tus perfumes, mujer. La primera en la frente, dijo Espiridión Pichincha, y aquí está. Tus ojos son de colibrí. Ay, cómo me aletean, ay, cómo me aletean. Tus ojos son de colibrí. Son tus perfumes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean. Son tus perfumes, mujer. No hay primera sin segunda, dijo Mincho Calandraca, y aquí está, venga. Tus labios pétalos en flor, como me soripeña. Como me soripean, tus labios pétalos en flor. Son tus perfumes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean. Son tus perfumes, mujer. La tercera es la vencida, dijo Cástulo Guandique, y aquí está, venga. Tus pechos cántaros de miel, como reverberea, como reverberea. Tus pechos cántaros de miel, échale, chile. Son tus perfumes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean. Son tus perfumes, mujer. A la cuarta, ni los bueyes. Aquí le va, pues. Tu cuerpo chúcaro, mi bien. Ay, como mi almarella. Ay, como mi almarella. Tu cuerpo chúcaro, mi bien. Un solito mandolina. Los que me sublimean,

quesito duro blandito. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Y que no, el de la aduana se quede con él y se haga los bigotes. El encarguito de Guillermo Anderson en nuestro paseo por la música de Centroamérica en este mes de independencia. A ver, Costa Rica... Pasamos a Nicaragua, Honduras, y ahí pegamos el salto. Y el salto lo damos a Guatemala. Vives en una gran ciudad y tienes el cambio a tu favor. Y casi no recuerdas tu pueblo, aquel pequeño y soñado, y los caminos que bajan al valle no te llaman la atención más, pues donde vives son más anchas las calles y es más grande la ciudad. Vives en una gran ciudad, casi no recuerdas la niña, aquella que murió de amor. Pues donde vives las mujeres son bellas, todas parecen modelos. Pero cuando buscas su alma te das cuenta que la perdieron frente a los espejos. Ojos que una estrella, aunque no llegó la industrialización, tiempo, tenemos bien ante flores las traeras. En una gran ciudad, un balón con la campana que te recuerda que el tiempo vuela y que te alcanza. Corres detrás de la vida, pues la vida se te escapa. Y por ponerla se te olvida la vida, como se te olvidó un día tu casa. Pero aquí tenemos grande el corazón, nos brillan más los ojos que una estrella, que no llegó la industrialización a tiempo, tenemos llena de amores las tierra. Vuelve cuando puedas, aquí está tu tierra, aquí está tu tierra. Y para cerrar nuestro primer circuito centroamericano. Muy bien, Orlando. De nada, Álvaro. Orlando Aguilar. Llegamos a El Salvador.

y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción, patria querida, querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Mi corazón el que se inspira, tierra mía, pues en la distancia te añoro cada día. Ay, ay, ay, la patria querida con Álvaro Torres, comenzando con el Torito Pinto. Tan bonito, ¿no? Échame Torito Pinto, hijo de la vaca mora, y dame una corneadita delante de esta señora. Échame Torito Pinto, hijo de la vaca mora, y dame una corneadita delante de esta señora. Torito, torito, patitas blancas, negrito de las orejas, negrito de ancas blancas. Échame el torito que lo quiero capotear. Échame el torito que lo quiero capotear. La canción del Torito Pinto, el hijo de la vaca mora, échate una cornadita, tarararara. Buena. Y con eso cerramos el primer circuito centroamericano. Ahora, aprovechando que es el mes de la independencia, y Plusy Lyon, Arquette Rivas Durán, me escribe en la página de 1900 ayer el original y me dice: Morning, my querido amigo Sergio, soy Heli Argueta. Me gusta eso de homenaje a música centroamericana. Al poner el encarguito, se le olvidó, no se me olvidó, o no quise aludir, no lo quise aludir, al hecho que el amigo Anderson murió el mes pasado. Bonito homenaje le hicieron sus compatriotas para entonces. Sí, el pasado mes de agosto él murió víctima de un cáncer en la tiroides, estaba en Guatemala. Y lo trasladaron de inmediato a su ciudad natal, La Ceiba, en donde falleció en la sala de cuidados intensivos del Hospital D'Antoni. El que escribió esa del encarguito. Bueno. ¡Ey! Ya me acordaron. Gracias por llamarme. 22-230172. Como que estoy algo ronquito. Me hizo mal ayer tomarme dos limonadas heladísimas, y además de estar hablando con el volumen alto en el fondo de la vieja fiebre. Ah, saludos a los de la vieja fiebre, así como al montón de gente que llegó al sombrero azul a armar tremendo relajo, sobre todo a los rauda. Vamos bailando, vamos gozando. Contigo gordo, canchis, canchis, bailo la danza, canchis, canchis. La danza del canchis, canchis de la fiebre amarilla, sí, se le echa muy bien también la vieja fiebre. Bueno, la semana pasada llamaron así un adelantito y dijimos, hey, mira, sí, ya vamos a hablar de esto, pero total nos agarró el tiempo y ya no pudimos hablar de eso, pero no quiere decir que hoy no lo hagamos. Y resulta que estuvo o hubiese estado cumpliendo años Freddie Mercury. Si hubiera cumplido 70 años. Y generalmente el día de su cumpleaños hay una ceremonia que se hace. Y esta ceremonia se hace para honrar su vida. Y además de honrar su vida, también tratar de hacer conciencia sobre el montón de gente que padece SIDA. Enfermedad que le cobró la vida a Freddie Mercury. Hay también un evento a nivel mundial y entonces en este evento se trata de recaudar fondos para precisamente eso, el combate del SIDA. y es el día en la Argentina, lo hicieron en el Hard Rock Café y dieron premio para el que iba mejor vestido caracterizando a Freddie Mercury, y hoy les dijeron, miren, el tema va a ser que vayan vestidos, pero que vayan vestidos con el color favorito de Freddie, que era el amarillo. Y hay una frase que es uno de los eslóganes de Freddie for a Day, así se llama la celebración anual que homenajea la vida de Queen, del cantante, en ciudades como París, Londres, Berlín y también, les decía yo, Buenos Aires, llevando misión doble: concientizar sobre el SIDA y recaudar fondos para la lucha contra esa enfermedad. Así que 70 años hubiesen sido los de Freddie Mercury. Este es un homenaje. Mamma mia. Rapsodia Bohemia, rindiéndole homenaje a la vida de Freddie Mercury, que el pasado 5 hubiese cumplido 70 años. Y la música de Freddie también estuvo incluida en la banda sonora de aquella película de los pingüinos que bailaban, Happy Feet. ¿No la vieron? Muy bueno. Y aquí va Brittany Murphy. Música escrita por Freddie Mercury, cantada por Brittany Murphy, incluida en la banda sonora de la película de los pingüinos bailarines Happy Feet, Somebody to Love. Recordando a Freddie Mercury, que el pasado 5 hubiese cumplido 70 años y que sus admiradores en el mundo entero estuvieron celebrando el Freddie for a Day. Body language. Body language. Body Language, recordando a Freddie Mercury, 70 años, celebrados el pasado 5 de septiembre con un Freddie for a Day, así llaman a la celebración mundial que se hace con el fin de concientizar sobre el SIDA y también conseguir fondos para su combate. Las 10:36 en mañana de domingo. Du, du, du, du. Bueno, en 1900, ayer hablamos, ya que anunciamos el inicio de Hasta que te conocí, ¿sí? Entonces vamos a contarles a ustedes que los familiares de Juan Gabriel no habían querido en estos homenajes arriesgarse a que se perdiesen sus cenizas, y entonces ya se reveló que las cenizas que se llevaron a homenajear a Bellas Artes no eran las cenizas, era una urna vacía, por temor a que el tumulto las pudiese esparcir y se perdían. Además, dicen que las cenizas verdaderas están metidas en una caja fuerte y no en la chimenea de la casa de Ciudad Juárez, del Divo, para que estén, como eran sus deseos, así al alcance de la gente. Pero creen que hay gente demasiado loca y que pues podrían robarse la tal urna. Y al pobre pues ni siquiera lo dejan en paz, porque ahora resulta que hay un modisto, y el modisto ha salido diciendo que era un megalómano, que era un egoísta, que era terrible, porque además de eso insultaba a la pobrecita de la Rocío Dúrcal, que a saber cómo le aguantaba semejantes desplantes. Además de eso, hay una nueva teoría que dicen que Juan Gabriel no era terrícola. No era terrícola. ¿Y por qué dicen que no era terrícola? Él ya lo había revelado cuando en su disco Todo Está Bien, ahí reveló él sus orígenes. Y en ese tema, en ese disco que él lanzó allá por 1999, en ese tema que se llama No Apaguen la Luz, él hablaba y decía que entre Mercurio, Urano y Plutón tenía un planeta y era mi hogar. Entonces dicen que esa fue la forma como él quiso destapar su gran secreto. Juan Gabriel no era humano, era extraterrestre. Dicen. Imagínense. Hay un disco que se llama... Ay, ay, ay. Además de eso, dijo que alrededor de Saturno quedó mi planeta, Erra en pedazos. Así se llama su planeta, Erra. En pedazos esta gira que gira en torno, y allí fue su fin. El extraterrestre de Juan Gabriel. Ya no hayan que inventar. Y el pobre no puede ni siquiera descansar en paz. Ni deja tampoco descansar en paz a Tom Fogerty. Bueno, Tom Fogerty menos mal no se ha muerto. Pero... aquí, el extraterrestre. Extraño siento yo. Juan Gabriel, que de acuerdo a una publicación mexicana de esas tipo pasquines, es extraterrestre. Con la música de Creedence Clearwater Revival, de lo último que hizo. Bueno, hablando de Creedence. Zona pantanosa de Nueva Orleans, del Bayou, personalizado, así personificado, por Creedence Clearwater Revival. Goodbye, Joe. Top to Himalaya. Buenos días, 22-23-01-72 en este domingo, domingo de pupusas, domingo de acordarnos de muchas cosas. El Sad Sweet Dreamer, triste soñador, triste y dulce soñador. ¡Ay! ¡Ah! Bueno, faltan 5 para las 11. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más de la música de 1900 ayer. Ven a Walmart, aquí pagas menos. Tablet Samsung Galaxy Tab 4, 169. Celular Samsung Galaxy J3 209. Para lo que la vida te pida, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. A Prisma Moda llegaron los días de moda. Este 10 y 11 de septiembre aprovecha estos descuentos. 40% sobre viñeta amarilla, 30% en viñeta roja, 25% sobre precio regular, 10 y 15% en cosméticos y perfumería. Exclusivo para tarjetavientes Prisma Moda. 7 nutritivos cereales. La misma calidad y sabor que ya conoces. Nuevo pan multigranos Lido. Disfrútalo. 7 nutritivos cereales. La misma calidad y sabor que ya conoces. Nuevo pan multigranos Lido. Disfrútalo. Ven por tu viñeta azul con ofertas de Independencia en la Curazao, donde encontrarás increíbles descuentos en todas nuestras líneas de producto. Acércate a tu sucursal más cercana y aprovecha antes que se acaben. Tienes hasta el 15 de septiembre. La Curazao, para vivir mejor.

mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor. Luis Eduardo Auté, una maravilla, sumamente talentoso, músico, cantautor, director de cine, actor, además de escultor, escritor, pintor, poeta, todo eso, y ahora se encuentra sumamente en un estado crítico, muy, muy, muy crítico. A ver, ¿qué más les puedo decir de Luis Eduardo Auté? Luis Eduardo Auté resulta que va a cumplir años este próximo 13. Y resulta que estuvo aquí en El Salvador un personaje ligado a la vida artística de él. Llegó un día y él estaba vendiendo sus cancioncitas y llegó con una guitarra a hacer un demo. Y entonces ahí le vieron y este personaje dijo, ¡hey! Él se llamaba, así le decíamos, Eleuterio Juárez, que estuvo acá en El Salvador trabajando con Dicesa y con Arcoíris. Entonces vio a Auté y le dijo, este tiene mucha, mucha madera, ahí mire, firmémoslo de inmediato. Y Luis Eduardo Auté no quiso porque dijo, yo tengo otras cosas a qué dedicarme, entre ellos la pintura y la escultura. Y no fue sino hasta años después que él se animó a cantar canciones como esta, que es de por allá por 1968 tal vez. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Nacen de cabeza, tienen dos abuelas y nunca se mean, solo hacen pipí. Entran en la escuela y todos aprueban, tanto, tanto ruega el pobre papá. Todos los burgueses son los burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Ya son mayorcitos y tienen granitos, fuman cigarritos como papá. Con sus amortitos hacen sus pinitos, se aprovechan del permiso de papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Buscan ligues suecos, se echan novia en serio, van con coche nuevo que les dio papá. Pronto el casamiento y los hijos luego, pues todo el dinero viene de papá. Todos los burgueses son los burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Y un poco más tarde se buscan amantes, como mucho antes lo hizo papá. Echan sus raíces, todos muy felices, comen sus perdices siempre con papá. Todos los burgueses son los burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses. Thank you. Luis Eduardo Auté, pues resulta que él había hecho unas canciones y quería que Maciel las cantase. Y entonces Maciel no quiso cantarlas, dijo, no voy a cantar esto. Y entonces un chero de él dijo, vaya, yo voy a grabar un disco, que se llamaba Manuel Escobar, y estaba grabando un disco para la RCA, y estaba ensayando, y al ensayo llegó Auté estaba en la guitarrita, lo oyó Juan Carlos Calderón, un productor que tiene que ver con el éxito de un montón de gente, entre ellas Mocedades, para mencionar solo algunos españolas, lo oyó y dijo, este lo quiero para mi sello. Lo mismo dijo L. Juárez, el Eleuterio, quien vivió acá en El Salvador, que por más que le rogó, no lo pudo convencer para que trabajase con él. Él era en esa época director artista de RCA. Y luego Maciel al fin es que dice, vaya, hagamos la canción de este muchacho, la voy a poner, con un gran resultado. Uno de los más grandes éxitos de ella, Las Rosas en el Mar. Hoy a usted está hoy buscando un amor en coma, que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Éxito de Luis Eduardo Auté como compositor, cantada por Maciel, Las Rosas en el Mar. Hoy Luis Eduardo Auté se encuentra en el Hospital Marañón en Madrid en estado de coma. Los españoles tristísimos porque es de uno de sus más grandes ídolos, este señor que es políglota, habla español, inglés, nació en Filipinas, habla tagalo, habla catalán, habla italiano, además de ser escultor, pintor, total, una maravilla. Lástima. Bueno. Aquí tenía algo que me pidieron. Ahí va. Como apunto, no se me olvida. 22-23-01-72. Buenos días. Aquí en 1900 ayer. Original de los Bee Gees, de la época de Saturday Night Fever, ven la versión de, ¿cómo se llama esta niña? Se llama Samantha Sang. Gracias, eso me encanta. Me encantan que hagan sonar el teléfono en esta jornada. When you're walking down the street, don't forget your sex appeal. wear a sexy dress. You cannot be Superman, and he's not a shy princess. So why try to be a lot when it's only self-defense? You've got grace, he's got style, and together you rise. So remember to be true to the legend that you are. All the feminine in you has worked miracles so far. So head up high and don't be shy. You can reach for any star. You can do all you can. Say I am what I am. Be a woman, antes que nada, sé una mujer. Ah, et maintenant, ici, un peu de français. Une nuit, je m'endors avec lui. Amoureuse. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui. Je sens que j'ai l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand En francés se llamó Amoureux, la cantó, entre otras, Lara Fabian. En francés dije Amoureux, mientras que en inglés se llamó Emotion. Casi las 11:30, llegando a la recta final. de la época del disco, sí, cuando usted bailaba, no sé, enseñando, ¿qué era el paso más usual? Ah, el de, con un dedito, tirar el dedito hacia el cielo y doblar el brazo, ta, ta, ta, ta, ta, ta, con los pantalones acampanados y también las plataformas. 11:32. Martes, 8 de la noche. Box 9. Gracias a Movistar, elige todo. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Ya casicito, y nos vamos. Pero todavía queda. Así que aprovechemos. Se llama Ozark Mountain Daredevils, trayendo muchos, pero muchos recuerdos en este domingo. Y hablando de recuerdos, después de la Jackie Blue, nos vamos a A ver si le atino, porque me dijeron, mire, es que sí es esa canción, pero en una versión disco. La canción es sumamente popular porque estuvo incluida en una obra que se puso en Broadway, y no fue una obra cualquiera, sino fue una de las obras que más tiempo ha estado en cartelera. La obra se llama Cats, y la canción Memory, en la versión disco. A ver si le atiné y esta es la que pedía. Minaj cantando la versión Memory, en la versión disco de esa canción, que estaba incluida en una obra de teatro de Broadway. Y bueno, bueno, bueno, qué felicidad, porque qué buena forma de celebrar su cumpleaños. Estuvo cumpliendo años, hoy es 11 de septiembre, ayer. Ayer estuvo cumpliendo años mi amigo José Feliciano. Sí, y José, digo, que qué buena forma de estar celebrando, porque una de las publicaciones de mayor respeto entre los guitarristas del mundo entero, se llama Guitar Player, le nombró el mejor guitarrista del mundo. ¿Qué tal? José Feliciano, mi chero, así, gran chero, así de que me contaba los chistes de ciegos. Le encanta burlarse de todo el mundo, inclusive de él mismo. Bueno, Estuvo ayer cumpliendo años y lo celebramos con una cancioncita y que sigue siendo considerado entre lo más fino en lo que a guitarristas respecta. Y hablando de guitarristas buenos, aquí tengo a otro, Eric Clapton. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna chug a leg and shout. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. What it is all about. What it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna shake your tambourine. After midnight, after midnight. After midnight, so gonna be peaches and cream. After midnight, after midnight. Don't cause talk and suspicion. We're gonna give an exhibition. We're gonna find out what it is all about. What it all about, what it all about. After midnight, we're gonna let it all hang down. Clapton y Después de la Medianoche, original de también otro de los grandes guitarristas, pero con perfil bajo, no comercial, por así llamarlo, J.J. Cale, que fue el que compuso esta canción, al igual que compuso la otra que también Eric Clapton tomó, la de Cocaine. Bueno, 8 minutos quedan, no hay que hablar tanto y hay que seguir enviando saludos, complaciendo, etcétera, etcétera, etcétera, que no nos coma el tiempo. Bueno, a todo el clan Rauda un saludo hermoso. Desde Estocolmo, pasando por Nueva York hasta El Salvador. Ayer se la dieron grande y llena de la vieja fiebre. Les dio gusto con todo. Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y estoy llorando. Por el amor de Julia y que por eso yo estoy penando. Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y estoy cantando. Por el amor de Julia y que por eso yo estoy penando. Como quiero a Julia, Julita. Yo no olvido a Julia. Ay, Julia, como quiero a mi Julia, Julita. Yo no olvido a mi Julia. Ay, Julia, yo no quiero a mi Julia, Julita. Como olvido a mi Julia. Ay, Julia, leg, leg, leg, leg, Julita. Leg, leg, leg, leg, Julia. Ay, Julia, yo no olvido a Julia, Julita. Como quiero a Julia. Ay, Julia, yo La historia de Julia, como quiero a Julia, contada por alguien que ya estaba preparando las maletas para venirse a El Salvador a darse otra su vueltecita ya tradicional. Julio Pais. Y esto, a ver si es lo que me habían pedido. Esto, a ver si es o si no es. Ratatatan. Aquí está. A ver. Si sale. Se llama El beso de la mujer araña y es una obra que ganó el premio Tony, entre otras cosas. Es de esas peticiones especiales y raras. Or even the street, there's no place on earth you're likely to miss. Her kiss. Sooner or later in sunlight or blue, when the red candles flicker, she'll walk in the room, and the curtains will shake, and the fire will hiss. Here comes her kiss. But you're caught in the web of the spider woman in her velvet cape. You can scream, but you cannot escape. Sooner or later, your love will arrive, and she touches your heart. You're alert and alive, but there's only one pin that can puncture such bliss. Her kiss. Sooner or later, you bathe in success, and your minions salute. They say nothing but yes, but your power is empty. It fades like the mist. Once you've been kissed. Oh, La ganadora de Tony, entre otras cosas, Chita Rivera cantando El beso de la mujer araña. Aquí hay de todo como en botica, así decían antes. Sí, aquí hay todo como en botica, así que le damos gusto a todo el mundo. Nada cuesta. A ver si me sale. Creo que ya lo hizo, ¿eh? A veces digo, sí, ya lo hice, pero no lo he hecho. Pero total, si lo vuelvo a hacer, no importa. Mejor repetir que no hacerlo. Enviarle un saludo grande, grande a mi querido amigo Henry Mejía, porque Henry Mejía estuvo cumpliendo años y lo celebró muy bien. ¿Cómo? Como él más le gusta, cantando. También felicidades muchas a Amaru Ruano de Mejía. Violetía Sol, otra de las que le encanta la música de 1900 ayer, está hoy de cumpleaños, así que para Violetía un abrazote grande, grande, grande, al igual que para Andrea Corpeño. Ellos forman parte, también me tengo que acordar, de Alfredo Morales Guerra, además de Vicky Valdés. Todos ellos cumpliendo años hoy. Sí, happy birthday to you. Y aplausos para ellos. Well, I think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head. Me despido, gracias, gracias. Será hasta próximo domingo cuando una vez más traigamos las pupusas y la esponja. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Haces que el día sea tan